Sí, salí embarazada del chico de este. Y este chico me decía, ven, también me dio que vivo, un vivo me tocó. Porque él decía, nos mandaba una cagada, decía, porque no quise tener muy joven yo hijo, me decía. Pero. Y después yo le reclamé y le dije que tú sabías que yo tenía una hija. Yo no voy a poder con los dos. No sé. Es Da, verdad que fíjate. olor a nafta. Habían tirado al lado, me parece, nafta. No, de ahí debe ser que está viniendo de allá. Ah, sí. Y de allá debe ser. O Layarín estaba pintando su chapa, capaz de ahí está viniendo. Y entonces el chico así se hizo un poco al vivo también, pero después en un momento incluso él creo que les lavaron el cerebro, que eran amigos y todo eso, le dijeron que ah, ¿cómo vas a estar con una mujer que tenga su hija, es madre soltera? Le decían. La gente también le metía ideas y creo supuestamente, me parece que tenía novia aparte de yo. Creo que tenía novia. No es que creo, sí tenía novia, sino que a mí no siempre me la ha escondido y siempre lo ha estado. La novia tenía en el campo. Yo no iba a su pueblo y como era yo de otro pueblo, no iba al pueblo. Yo siempre me encontraba o salíamos, era en la ciudad. Entonces yo no estaba enterada. Y después lo bueno de esa relación que salió es que su familia de él me apoyó. Él un poco se quedó así, medio que no quiso, ¿viste? Porque él decía no y no quería todavía porque yo tenía otros planes. Aparte, vos tenés una hija y con esto más. Me quiso ahí, ¿no? Tenía él, dice que tenía otros planes, que no tenía que haberme embarazado ya y él me pidió que incluso que abortara, me decía, yo te voy a dar plata, vas a abortar, me decía, pero creo que yo sabía al mismo tiempo que era un varón, mi hijito, el que estaba ya embarazada, entonces creo que había una señora que yo iba a lavarse la ropa y ella me conocía bien, era una amiga y me decía, cuando me notó que había quedado embarazada, me decía, no, yo le conté, el papá me dijo que aborte, le decía. Y la señora me decía, no, no hagas eso, me decía, no hagas eso porque te vas a arrepentir después, aunque se haya negado. Vos críalo, por ahí si es varoncito algún día te va a ayudar y aparte con esto vos vas a aprender, me decía, con eso ya vas a aprender y aparte no fue por eso también, me parece que allá era muy difícil para encontrar a quien te ayudaba con eso, si podías abortar o no, era re complicado, vos tenías que buscar cielo y tierra para bien, bien, bien, para que sepa o quién, porque peligraba tu vida, porque qué te pasaba, alguien, algo ahí, hacían trabajos muy truchos allá, ni siquiera acá te miraban un médico, te decían sacate una ecografía primero y vemos cómo está o que de que te pone nada, ellos te lo hacían por plata, te lo hacían como quieran, y Claro. entonces era re complicado, me daba miedo también que me pase algo, si yo tenía una hija y iba a quedar abandonada a mi hija si me pasaba algo, porque muchas mujeres allá por abortar a veces morían, perdían la vida. Entonces, como yo supe eso, que no era fácil, no me animé a hacerlo eso y lo enfrenté yo y después me conocieron su familia, se enteraron que yo estaba embarazada. Entonces se pusieron contentos, su papá, su mamá, tenía dos hermanas, se pusieron re contentos y un hermano de ellos tenía cinco nenas, o seis nenas creo. Y él me invitaba, su casa era cristiano. me invitaba a su casa, me decía, vamos, vení a mi casa, si mi hermano es así, nosotros no somos así, nosotros te vamos a dar la mano en lo que necesites, aunque sea, si no quiere mi hermano, yo me lo voy a reconocer, me decían todas, era re bueno su familia de él. Y después el chico se vino para acá, para la Argentina, me dejó embarazada de 2 meses, creo. Se vino para acá, para la Argentina, él por unos caprichos, por unas cosas que le decían sus amigos, creo que se dejó llevar y se vino para acá, para la Argentina. Pero ¿qué pasó después? Él incluso a veces dice que decía a la gente, decía que no era su hijo. Decía eso, no es mi hijo, no es mi hijo, decía. Entonces, ¿qué pasaba? Y nació el bebé, era idéntico a él. Era re idéntico. Sus hermanos supieron, lo tuve a mi bebé sola. En el segundo sí sufrí, porque en ahí ya no, mi mamá ya no me apoyó. Porque ya me había dicho, no, yo te apoyé en la primera, pero esta vez no, me dijo. No te voy a apoyar. Y andábamos a veces discutiendo algo así con mi mamá. Yo ya no, ni le dije cuánto tiempo tenía ni nada. Tampoco ella me preguntó. Y cuando yo tuve el dolor de las contracciones de tener al bebé, ya me fui sola, porque el chico también se había venido acá. El hermano del chico me dijo, me vas a avisar cuando estés al punto de tener. Me dijo, yo te voy a llevar, pero a veces... era yo muy tímida, no me animé a decirle, ni fui a decirle, ni nada. Solamente me acuerdo que mi hijita tenía 3 años y pico, a los 4 años creo estaba yendo, y le dejé solamente ande mi hermano, lo dejé ande mi hermano y me fui. Hacia las 12 de la noche me fui en un micro, creo que fue, y llegué apenas al hospital. Mi hermano incluso me dijo, te acompaño, me dijo, pero también a mi hermano le cargaba mucho mi cuñada. Entonces era muy complicado mi vida, mi mamá no estaba, mi pareja no estaba, tenía miedo ir a decirle al familiar de él. Quería, creo que quise bancármelo todo sola por haber cometido el error, o por haber confiado una vez más, o por haberme, qué sé yo, yo en ese momento decía, pues, esto lo voy a aprender por haberme enamorado así, decía, porque de ese chico me había enamorado, pues también como que, porque también era muy joven y aparte, siempre un hombre a veces te convence con cosas, viste. Y él no, y... no se cuida tampoco. No, no, no, no, me acuerdo que no nos cuidamos ninguno, entonces por eso había salido embarazada. Pero, ¿qué pasó después? Él se vino acá y yo sola enfrenté todo. Y después vino acá, estaba creo 1 año por ahí, mi bebé tenía 1 año y medio, más o menos a los 1 año por ahí. Mi hijito se re parecía a su papá y empezaron a decirle, a reclamarle a su familia, tenés que mandarle plata, se sabe que la mujer tiene hija. Y el chico se empezó a arrepentir, viste, a los 8 o 9 meses, y llegó allá cuando tenía 1 año, 1 año y 2 meses habrá tenido, cuando estaba dando los primeros pasos. Llegó allá a Bolivia el chico. ¿Y qué hizo? Reconoció, fue a llevarle a escribir al registro, no sé qué. Y yo le decía que me pase una pensión o algo, pero él me decía, no, no me hagas ningún lío, nada de esto, pero voy a ir a España, me pongo ese plan. El día se había venido de acá, de la Argentina, voy a ir a España, porque en la Argentina tampoco se está ganando muy bien. Para eso ya habrá estado de nuevo, ya creo que ya... Para eso era 2005, porque yo me vine en 2006, 2005 él vino a Bolivia, y creo que él estaba ganando nomás, pero en España estaba más, en España había más plata en ese tiempo, estaban entrando más gente, había más posibilidad de entra fácil, creo, con una invitación o algo. Y como tenía ya un familiar él, él quería ir. Y yo lloraba porque yo seguía queriendo al chico, ¿viste? Yo lloraba, yo le decía, no vayas, no vayas, le decía. Y él con sus caprichos se fue. Bueno, ¿qué pasó? Fue y le hicieron regresar de la frontera, no sé de dónde, pero de allá ya. Le hicieron regresar porque no le dejaron entrar, no, una observación, no sé qué, y le hicieron regresar de vuelta a Bolivia. Y llegó y me echó la culpa a mí, me dijo, puto, me embrujaste, eso es allá, es... algunas personas creen más en la brujería. Alguna cosa pasa o se enferman allá, no es porque tiene una enfermedad, sino te dicen, te has embrujado, es mucha, a veces uno, los que viven en el campo más que todo lo entienden más, la brujería, o sea, creen más creencia en la brujería ahí. Entonces, le decían, seguramente te habrá hechizado, le decían, no sé qué, y el chico me decía, por tu culpa no pasé la frontera, me decía, porque vos me has... maldecido, vos me has embrujado, me has hecho embrujar, me decía. Y cuando llegó así, me dolió lo que me dijo y lo mandé a la miércoles. Y te dije, no, yo no te voy a soportar así, le dije. Y después lo dejé así, yo me fui a mi casa, a la casa de mis papás, me fui todo y... incluso ahí el chico ni siquiera no me daba plata, a veces me daba 20 pesos, 50 pesos, que eso no servía para nada porque ya había subido para ese tiempo demasiado. Después, de ahí creo que se prestó plata, creo no sé cuánto, 3 mil o 4 mil, no sé cuánto, creo que con 3 mil o 4 mil dólares podías entrar esa vez a España. Entonces se prestó mucha plata de uno de sus hermanos, no sé de quién, pero se prestó plata y vuelta se fue, se mandó para España de un mes, algo por ahí. Vuelta se mandó para España. ¿Qué pasó de ahí? Creo que en esa entró. No, antes de que se mande, se vino para acá de nuevo, para acá, para prestarse plata de acá, se prestó de algún hermano, sus hermanos estaban acá, creo que de su hermano se prestó. Después para esa vez igual me dice, vamos a Argentina, me decía, pero quería que le deje a mis dos hijos ya. Quería que le deje a mis dos hijos, pero yo le digo, no voy a, uno dejarla a mi mamá y otro dejarla a tu mamá, me decía. Yo no voy a dejar, voy con mis hijos o nada, decía yo. No voy a moverme. Después, de ahí, no me vine yo con él y él se enojó y se vino él también. Como estaba molesto, como no le dejaron entrar, él de allá volvió re malo. Y vino acá y después pasó, creo, un mes o dos meses pasó y vuelta se vino para Bolivia para mandarse para España. Ahí sabía, ahí había entrado, pero algo, cuando él... él no sabía que yo me estaba por venir acá a la Argentina. Mi hermano Paisa ya me había hablado, ya me había visto mal, ya me había dejado mal allá con los dos chicos, que el otro chico tampoco no me correspondía ni nada. Entonces me decía mi hermano, mira, tú sabes costurar, me decía, tú sabes costurar, vos eres costurera. Y allá hay mucho trabajo para eso, me decía, hay mucho trabajo. Puedes... ir, te vas a pasar de cualquier manera, pero hay vida, me decía, allá hay vida, no vas a estar de hambre como en acá, me decía. Entonces, mi hermano, como había venido ya, dice que en este tiempo que había venido, él igual a veces no trabajaba, pero se metía a costura, de ayudante, de lo que sea, pero él se pasaba la vida. Entonces, dijo, voy a llevar a mi familia más. Él trajo a su familia más, a su señora, a sus dos hijas que tenía. Se vino para acá y él me llamaba a Bolivia, me decía, venite, me decía, venite. Yo no tenía plata, pero después me decía, yo te voy a mandar plata. Y te animas a venirte, te mando plata, me decía. Y tanto que me dolía de lo que me había decepcionado el chico, que se había venido el chico abandonándome todo. Y para lo peor, lo familiar, después... el familiar, no, algo su ma creo que su mamá o algo le metieron idea al chico, le decían quitarle al bebé, porque era varoncito, ¿viste? Me querían sacar al chiquito, ¿Y a por mi qué? ¿Por qué hijito. era varoncito? Porque ellos más se interesaban en que era varoncito, iba a ser el único, el único que. Es eso, viste que allá son los varones son más. ¿Cómo se puede decir? El apellido que lleva el varón no se pierde muy fácil. En cambio, de una mujer sí. O sea, el varón sigue agrandando la familia o el apellido sigue agrandando. En cambio, la mujer no. ¿Te das cuenta un poco o no? Porque el varón, digamos, mi hijito lleva de su familiar, no habían tenido todos sus hijos, pero no había ni uno varón. El único había tenido, el de la familia era el único nieto varón. Entonces, por eso se me interesaban en mi hijito. Y me querían sacar al nene. Pero yo no me dejaba, yo no me dejaba y me iba a defensorías, me iba, había un instituto, como un, no sé, haya sido un, como una institución, algo de Juana Azurduy había allá también. Ahí te decían a veces los derechos de los niños, no sé qué, los derechos de la mujer. A veces había que pelear, le pegaban a las mujeres y todo eso, creo que ahí podías ir y hacer reclamos o no sé qué, y me iba ahí para ver a ver si me van a poder sacar o no, y todo eso me animó, me parece que para venirme acá. Y decía yo, y me comentaban ya que se iba a venir para Bolivia el chico de acá para irse a España, y yo no le quería ver ya. Y dije, no, yo me voy a ir, no me va a encontrar y que se arrepienta, decía, porque yo ya estaba enterándome que todo lo que yo había llorado a mi hijito, todo, ya le estaba llegando a él, porque me parece que la maldición o la, todo ya estaba en él, ya, porque todo le pasaba, se hacía una cosa, a veces no le trabajaba, no le perdía, o a veces. Era de todo. Para lo peor, ¿sabes qué pasaba? La novia que estaba en Bolivia. Y cuando él venía a Bolivia, salía con la novia. A mí me dejaba en la casa. Y en la madrugada llegaba. Y yo como tonta le aceptaba también. No sé por qué era re tonta. O no sé. En serio, ahora que me doy, ya soy más madura, no sé qué, pero me da risa. Ya digo yo, ¿cómo fue posible soportar todo eso? ¿Por qué te parece que lo hacías? Y capaz porque me había enamorado, o será porque sentía que era una responsabilidad de volverlo a tener, o era mi obligación. Pienso eso. Habrá sido porque estaba re enamorada o loquita de por él o algo, por eso será, le perdonaba, a veces salía y me llegaba y yo igual le aceptaba, pero un día me cansé, un día cuando se quiso venir acá, le dije andate, le dije, fue la última vez que nos dirigimos la palabra, le dije andate y no vuelvas más, le dije. Yo lavaba los platos y con plato y todo lo tiré y con olla le tiré ahí. ¿Tiraste? Sí, le dije, andate si quieres irte, le dije, y fue la última vez que lo eché y. ¿Cuál fue? ¿Te acordás cuál fue la gota que rebalsó el vaso antes que le dijeras andate? ¿Qué pasó? Si hubo algo que pasó, que hizo que vos dijiste basta. Sí, porque. Me tomó por tonta, no, en ese momento no sé si me tomó por tonta porque. Yo lloraba, yo le recibía cuando venía borracho, todo, pero un día en la mañana cuando vino y había venido a reclamarme diciendo por qué yo había salido, por qué yo había ido yo me había ido a una fiesta, pero con mi hijo, o sea, a una fiesta normal, como me hubieran invitado a cualquier fiesta, no era un boliche, sino que era una fiesta de un bautizo, creo, un matrimonio, no me acuerdo. Me había ido, entonces él me prohibía que hable con cualquiera, no sé qué, y después como yo era también jovencita, que no era mal, era re linda, entonces Cualquiera a veces me quería hablar o tomarme, por más que tenía mis dos hijos. Entonces él me prohibía y entonces él vino y me reclamó porque había un primo de él que estaba así, ¿cómo se puede decir?, enamorado de mí, pero yo mucho no le daba importancia porque me sentía con dueño, capaz, se puede decir, ¿no? No le daba mucha importancia. Entonces, y él vino un día en la mañana, me dice: "Che, Margui, me estoy yendo a la Argentina", me dice. ¿Y por qué no me habías avisado?, le dije. Y él incluso no sé qué más me dijo, pero discutimos y se me empezó a reclamar. A reclamarme: "¿Por qué hablaste con ese? ¿Por qué estás hablando? ¿O por qué saliste así?". Y entonces creo que eso fue donde me dijo: "¿Tú por qué me reclamas si tú andas así?". Y todo eso fue un poco más avanzando y ya no soporté y le dije: "No, si te vas a ir, andate de una vez", le dije. Así nomás le dije: "Andate de una vez", le dije. No me daba pena, no quería que crezca mi hijito también sin padre como estaba mi hijita, no quería, pero al final me daba cuenta porque había otras mujeres que tenían sus hijos, eran madres solteras, pero seguían luchando y lo trataban bien, disfrutaban su vida, todo, no estaban tan cerradas como yo, ni tampoco tan amargas, porque en ese momento yo lloraba y lloraba y lloraba, porque a veces me desesperaba, no me alcanzaba la plata, o no tenía trabajo, o tenía que estar peleando con mi mamá, porque a veces lo llevaba a mis hijos, se lo llevaba, le decía: "Cuídamelo", y se lo llevaba a la cantina. Y la gente me reclamaba todo el tiempo, era: "¿Por qué les dejas ir?". Y yo no tenía otra opción a quién dejar a mis hijos. Claro. Creo que en ese tiempo había pasado los años muy, Muy feos. muy feos. Entonces empecé a amargarme en ese tiempo, a amargarme, ¿viste? A ser muy renegona, así muy rabiosa, muy nerviosa. Claro. Empezaba a renegar de cualquier cosa, empezaba a llorar de cualquier cosa, muy débil. No tenía valor para decir basta y era así. Y cuando me vine acá a la Argentina, creo que me puse el más valor. Ahí, vamos a cortar acá, porque yo ya me tengo que ir y podemos hacer así.